castillo que brilla al sol. Sus torres tocan el cielo azul como un cuento lleno. Sopla burbujas de arroz. Las princesas van a bailar en el castillo sin parar, con coronas de color y vestidos llenos de flor. Las princesas quieren cantar y el reino empieza a brillar. Si escuchas esta canción, baila con el corazón. En el salón las estrellas quieren ver cómo el reino al celebrar empieza todo a bailar. Las lámparas brillan así.